Lateral desde la izquierda para Lilán. Cuando estamos en los últimos minutos de este segundo tiempo, Lilán 1, Independiente 1. Ya llevamos casi 3 minutos de los 6 adicionados, Cuca. Sí, ya se pasa el tiempo. Está lejos Independiente del arquerito de Rebolini, pero bueno, atención, Piojo, dale vos. Totonera, que le manda mano a Totonera. Independiente Tortorella, el mejor jugador de la cancha, Raúl Tortorella, se quedó mano a mano con Bertoletto, le ganó y lo definió muy bien. Nada pudo hacer el Rivolini cuando llevamos 3 adicionados, Cuca.